Anoche cuando te vi me dijiste que me querías. Anoche cuando te vi me dijiste que me querías. La luna tenía celos de tu carita bonita. La luna tenía celos de tu carita bonita. Tus besos tienen calor, un gusto a miel de tu boca. Tus besos tienen calor, un gusto a miel de tu boca. Pasando la vieja usina, tomando fernet con coca. Pasando la vieja usina, tomando fernet con coca. Anoche cuando te vi me dijiste que me querías. Anoche cuando te vi me dijiste que me querías. La luna tenía celos de tu carita bonita. La luna tenía celos de tu carita bonita. Tus besos tienen calor, un gusto a miel de tu boca. Tus besos tienen calor, un gusto a miel de tu boca. Pasando la vieja usina, tomando fernet con coca. Pasando la vieja usina, tomando fernet con coca. Bonitos ojos, con esos bonitos ojos.